Las 4 de la tarde con 28 minutos, estamos en contacto con el abogado especializado en comunicación, quien representó además a los periodistas denunciados por Clarín, se llama Damián Loretti. Te damos las muy buenas tardes, gracias por este contacto. Damián, buenas tardes. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Bien, bien, acá la verdad es que muy, de alguna manera, inundados con la información desde hace 48 horas, el tema de la cautelar, la ley de medios que no ha sido respetada, ha sido la tapa de muchos portales, de diarios de papel, la noticia de estas últimas 48 horas, y queríamos preguntarte desde tu lugar de especialización, ¿no?, respecto a lo jurídico en el marco de la comunicación, ¿cómo estás viendo este tema y qué expectativas hay? A ver, esto tiene que ver con la construcción de un cuadro de relatos de que la ley estaba destinada solamente a tener un artículo vigente, que era el 161, cuando la ley tiene muchas más cosas, hay mucho más dicho, hay innumerable cantidad de medidas tomadas. Las escuelas con, digamos, las 150 radios escolares y de primarias y secundarias que le han cambiado la vida a millares de chicos, 900 radios adjudicadas, 3.000 horas de programación en el Vacua, los servicios informativos propios, los cambios de autoridades, la derogación de las cosas más ominosas que tenía la ley de la dictadura, sacarle la soga del cuello a los cables del interior por vía de los derechos monopólicos en el fútbol, y en otros deportes, la reconstitución de imágenes para la programación de dominios, la amplificación de la televisión digital terrestre. Parece que todo eso no hubiera existido, no tuviera visibilidad, y que todo quedó concentrado en si se le aplicaba a un grupo determinado un artículo de la ley antimonopólico, como se aplica al resto y como exige el sistema interamericano de derechos humanos, que los países tengan reglas antimonopólicas. Entonces, a ver, es difícil dar la receta. Si uno cree que la ley es nada más que eso, la situación es preocupante. El tema es que si uno cree que la ley es mucho más que eso, sí, la situación obliga a enfatizar lo hecho, a expandir lo hecho, y en algún momento se aplicarán las normas. Damián, ¿por qué se da finalmente una medida cautelar a favor del oligopolio una vez más? ¿Por qué cree usted? Porque los jueces de Cámara desconocieron el mandato de la Corte. Y las razones están expuestas en las consideraciones por las cuales esos jueces fueron recusados. De hecho, una se excusó y otros se dedicaron a rechazar las razones por las cuales un juez imputado interviene en una causa involucrada con el denunciante. Bueno, cuando los fallos están mal, se los corrige. No estamos peor que cuando la Cámara Federal de Mendoza suspendió toda la ley. Claro, viene a ser más o menos la misma salida, el mismo manotazo de ahogado. Pero digo, la defensa también, de alguna manera justificadora del Grupo Clarín, viene a plantear que el artículo 161 es inconstitucional. ¿Qué se puede marcar respecto a esto? Que no es inconstitucional, que todas las leyes del mundo tienen leyes antimonopólicas. A ver, me corrijo. No todas las leyes del mundo se hacen cargo de los mandatos internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión como se ha hecho cargo el argentino. Bien. La discusión es si el mandato de la Comisión Interamericana del año 2000, que dice que los monopolios y los oligopolios restringen la democracia y que por eso de dar una ley antimonopólica se pone en vigencia o no. Lo que está tratando de hacer Argentina es ponerse a tono con los mandatos internacionales. Insisto, esto hasta el cansancio, porque si no parece que fue un invento argentino. Claro. Entonces, no, sí. La discusión es cuál es la magnitud que puede tener un grupo, eso es un costado de la ley antimonopólica, la otra discusión es cuándo se pone en ejecución. Y en ningún lugar del mundo dice que haya que esperar a terminar las licencias. De hecho, cuando se implementó la ley de monopolios en Estados Unidos, se le aplicó a una empresa petrolera que tenía 20 años de existencia, pero que los efectos de del accionar monopólico y predatorio de la competencia eran para el futuro. Claro. ¿Qué es lo que se espera ahora, ya que la Corte no respetó la ley promulgada? ¿Qué? La Corte no, la Cámara. La Cámara. Y ojo, no es que no respetó la ley, lo que a mi criterio hizo es desconocer el mandato de la Corte del 22 de mayo. Tampoco tanto, ¿eh? ¿No es una manera de faltar el respeto a una decisión? No se mide así. Por lo menos los abogados no medimos así. Claro. Decimos que desconoció el mandato. ¿Y cuál es la expectativa que hay sobre esto a lo largo de estas horas? A ver, no son cosas que se midan en horas, pero lo que tiendo a suponer es que la Corte, una vez que el Estado presentó ayer el recurso de el pedido de abocamiento del recurso del Persaltum, resuelva más temprano que tarde, corriendo los traslados del caso, que no es inmediato, uh-huh. Estimo que no es inmediato, porque tiene que correr plazo el Persaltum, salvo que la Corte se aboque, que son dos circunstancias procesales distintas, a que se corrija más o menos rápido, uh-huh. en teoría. Sí, me refería a cuestión de encontrar una resolución en horas, ya que se escucha por algunos medios que entre lunes o martes tendrían que ver qué se hace con esta medida cautelar. Bueno, lo que tendría que ocurrir en horas es que la Corte decida si se hace cargo o no de estudiarlo. Claro, ajá. En principio, claro, pero que se haga cargo. Yo no alentaría que eso se solucione en horas. Ajá. Uh-huh. Esta cautelar podría... El problema de la Argentina pasa de transformarse de expertos en solo sabe qué, ahora somos todos opinadores de derecho procesal. Sí, claro. Es verdad. Por eso queríamos hablar con usted. Sí, sí. Sí, sí, por eso queríamos hablar con alguien que conozca especialmente sobre el tema. Lo plantearía en términos de una cierta prudencia en general cuando se leen estas cosas. Sí. Los periodistas no han cursado derecho procesal. No hace falta que sean abogados para opinar, pero hay temas técnicos en el cual requiere cierta lectura. Es como los periodistas que trabajan en temas de periodismo científico, periodismo médico o económico. Uh-huh. Bueno, me parece excelente de pregunta, me parto por esa premisa. Ahora, hay muchos que se han largado a hablar sin leer ni la tapa del Código de Procedimientos. Uh-huh. Claro. Sí. Claro. Justamente por eso, reitero, tratábamos de tomar contacto con algún abogado que esté especializado en comunicación y que nos pueda orientar de manera fehaciente sobre la cuestión, ¿no? Damián Loretti, que tenemos entendido, usted también estuvo en la causa representando a los periodistas denunciados por Clarín, ¿es así? En realidad no estuvimos, seguimos estando, uh-huh. Porque uh-huh. La causa pasó a la Fiscalía después de la ratificación de la denuncia. El dato que tenemos verbal es que los denunciantes ratificaron la denuncia excluyendo a los periodistas. De todos modos fueron imputados. No hay algo así como que uno resuelve en una causa en la cual se enrostra un delito de acción pública, maniobrar en base a malentendidos o aclaraciones. Formalmente estuvieron imputados y estamos esperando que pase al fiscal y ver qué hacemos en consecuencia nosotros. Claro. Oscar Rodríguez es mi nombre. Quería preguntarte algo desde el no saber. Este tema que le cae a la Corte Suprema, ¿termina ahí o no hay una instancia superior? Acá en la Nación no hay una instancia superior. No, la Corte Suprema es la última instancia de resoluciones. Claro. Una Corte Internacional no entra en este tipo de cosas. ¿O sí? Primero tendría que ir a la Comisión. Ajá. Es difícil que entre con una cautelar una denuncia a la Comisión Interamericana porque piden lo que se llama sentencia definitiva. Claro, claro, claro. Técnicamente lo que reclama el sistema interamericano antes que intervenga la Comisión es el agotamiento de los recursos internos o la demostración de la futilidad de seguir insistiendo. Uh-huh, claro. En una cautelar eso no se da, con la cuestión de fondo es factible. Claro, claro. De todos modos, el sistema interamericano, por vía de la relatora, dijo que la ley era un gran paso adelante, uh-huh, y que no afectaba, sí, la libertad de expresión. Claro. Claro, es un tema económico. ¿No? Claro, claro, es cierto. Es puntualmente un tema económico y no tiene que ver con la libertad de prensa, ni nada que ver. La verdad que quisieron vender una cosa que no era. Pero bueno, es que es muy difícil andar por el mundo diciendo que uno está defendiendo propiedad privada. Claro. Obtenida en situación de predación de mercado. Exactamente, claro. No pueden blanquear eso, entonces tienen que salir a decir que es un ataque a la libertad de prensa y un montón de medios afines a esta gente repiten lo mismo, ¿no? Por eso es bueno escuchar una opinión que conoce del tema. Totalmente, sí. Bueno, Loretti, le agradecemos mucho el contacto. Sabemos que está a punto de entrar a un acto, así que estos minutos son para nosotros agradables, justamente para aprender. Por eso, reitero, tomábamos este contacto para dejar de hablar por boca de ganso y tratar de que alguien nos blanquee un poco la información. Así que muchas gracias. Tampoco tanto, no es boca de ganso. Está bien que no tenga curiosidad, pero, de eso se trata el periodismo. Muchísimas gracias, Loretti. Un gracias. Gusto. Me voy acá al acto por el Día de la Memoria en el Olimpo, por el Día de los Derechos Humanos, bueno. Que es un acto por la memoria en el Olimpo. Y mañana, sí, es verdad, sí, me había enterado, sí, que sí. Soy eso. ¿Y mañana Plaza de Mayo? Por supuesto. Nos encontramos bien, allí bien. Entonces, compañero. No? Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, buenas tardes. Un abrazo. Hablábamos con Damián Loretti, abogado, profesor universitario argentino, especializado en política y derecho de la comunicación. Es doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid y nos aclaró bastante el panorama. Era Damián Loretti.